dado que se trata de una gestión con pasión por el deporte, dicen ellos, poniéndolo esto entre comillas. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, destina 21 pesos con 70 por vianda escolar en provincia. Si bien la gobernadora prometió que este año lo llevará a 24 con 30, eso aún no sucedió. Lo que se paga en mantener las canchas de la Residencia de Olivos equivale a 86.599 viandas. Con los paros docentes no se logró aún cumplimentar 180 días de clases anuales, por lo que el dinero que Macri gasta en su esparcimiento alcanzaría para que coman, como decíamos antes, 481 niños, niños y niñas o niñes durante todo un año. Así estamos, ¿eh? Vamos a hablar de los precios, qué está pasando con los precios acá en la Argentina. Acorralado, dice este informe, por la caída en las encuestas y las internas, el gobierno se divide sobre cómo enfrentar el crecimiento, la creciente inflación. Y un día explica por qué no aplicará ningún control de precios y al día siguiente deja trascender cómo lo hará. Hay un desconcierto total que ya llevó al ministro Sica a amagar con su renuncia. Algunos mentideros de la política dicen que ya habría renunciado y no se le aceptaron la renuncia. El gobierno no logra cerrar el paquete de medidas para atacar la inflación. La posibilidad de un acuerdo de precios genera cortocircuitos dentro del propio gabinete y con los aliados radicales. Primero, se dejó trascender que se evaluaba una ampliación del programa Precios Cuidados, luego se mencionó la idea de trabajar en el congelamiento de 40 productos de primera necesidad hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, las diferencias internas postergaron hasta el momento cualquier tipo de definición. Incluso trascendió ayer que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, había presentado su renuncia debido a las disputas cotidianas que mantiene con algunos de sus pares. Y al mismo tiempo, industriales de la alimentación y supermercadistas hicieron saber su rechazo a las medidas de intervención directa que están en carpeta. Luego de agotar el recetario de políticas ortodoxas para bajar la inflación, el gobierno dejó trascender el fin de semana que evaluaba congelar los precios de una canasta de 40 productos de primera necesidad, al menos hasta las elecciones. Y desde el sector supermercadista reconocieron haber recibido llamados desde la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Ignacio Werner para avanzar, perdón, en esa dirección. Tal como vienen reclamando los gobernadores radicales, con el mendocino Alfredo Cornejo a la cabeza, quien incluso llegó a elaborar un paquete de medidas que le presentará hoy al presidente Mauricio Macri. Y también trascendió que el gobierno estaba evaluando un congelamiento de las tarifas del servicio público por lo que resta del año, lo que generó resistencia dentro del propio gobierno. Y finalmente fue nada menos que el jefe de gabinete, Marcos Peñas, quien buscó poner paños fríos, aunque sin desautorizar a sus socios radicales. El congelamiento de precios regulados resulta fuertemente regresivo, genera una alta carga fiscal que los torna insostenible y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios. En el largo plazo, la inflación termina siendo más alta, sostuvo Peña, dejando en claro que no habrá congelamiento en la tarifa de servicios públicos. Sin embargo, con respecto a los precios de los alimentos, el funcionario sostuvo en el Congreso que desde la Secretaría de Comercio Interior no se habla de control de precios, sino de acuerdos voluntarios con empresas para generar precios de referencia para el consumidor y en eso consiste Precios Cuidados. En la misma línea se había expresado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien había asegurado que no se tomará ninguna de las medidas que fracasaron en el pasado. Desde la cartera de Producción y Trabajo, que comanda Dante Sica, aseguraron que están trabajando en el tema, pero aún no hay nada definido. Mientras los radicales meten presión para avanzar con más controles, las empresas también hacen valer su poder de lobby para tratar de limitar el paquete de medidas en estudio. No hay duda que habrá desabastecimiento, eso es lo que pasó siempre. El cliente verá productos baratísimos, pero le dirán que no hay más. simplemente porque la industria deja de fabricar productos en los que va perdida o no los entrega. Eso lo declaró Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, cuando le preguntaron qué consecuencias traería un control de precios. Para evitar situaciones de desabastecimiento se necesita una fuerte decisión política que el gobierno todavía parece no tener del todo claro en qué dirección avanzar. Y cuando el precio de los alimentos se aceleró en los primeros meses del año, incluso por encima de la inflación promedio, el Poder Ejecutivo se mostró falto de reacción y ni siquiera hubo palabras de algún funcionario cuestionado. Por ejemplo, el desabastecimiento provocado por Mastellone de la leche fluida La Armonía, la única incluida dentro del programa Precios Cuidados. Los radicales, o sea, el partido de la Unión Cívica Radical, fueron los primeros que comenzaron a presionar para recuperar la iniciativa, impulsando algún tipo de acuerdos de precios, pero según trascendió el fin de semana, recién se decidió avanzar cuando el asesor presidencial Jaime Durán Barba registró el mal humor social en su focus group. Según admitieron en el gobierno, el consultor llegó a través de estudios cualitativos a la conclusión bastante obvia de que existía un creciente malestar social vinculado a la pérdida del poder adquisitivo que impedía a la gente acceder a bienes de consumo que antes podía comprar sin mayores dificultades, incluso alimentos. Ese registro, que no es muy difícil de percibir en la calle fuera de los focus group, hizo que el gobierno comenzara a trabajar en las posibles medidas para mejorar el humor social con miras a las elecciones de octubre. Entre las posibilidades estudiadas hay medidas para moderar el impacto de las tarifas y para fomentar el consumo. Ya estamos de vuelta y cerramos con las últimas informaciones. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Acá estamos, hoy es el día del remero, y acá estamos remando nosotros sin la presencia de Rubén, que seguramente se ha demorado. ¿Por qué se celebra hoy el día del remero? Porque el nacimiento de Alberto de Miri, uno de los mejores remeros de toda la historia que tuvo la Argentina, que nació un día como hoy, un 11 de abril. Aparte es el día mundial del Parkinson, por el médico que describió por primera vez la enfermedad a la que él llamó parálisis agitante, que fue James Parkinson, y también es el día del médico clínico. Hoy también podemos hacer algunas conmemoraciones con respecto a las efemérides de hoy. En un día como hoy, un 11 de abril de 1828, se funda la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, por mandato de Juan Manuel de Rosas, que designa a Ramón Estomba y a Narciso Parchape para llevar a cabo dicha fundación. En 1854, el 11 de abril, se sanciona una constitución, y el mismo día, pero de 1870, muere asesinado en el Palacio San José, que era su domicilio cerca de Concepción del Uruguay, Justo José de Urquiza, militar político que fue varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, que lideró el Partido Federal Entrerriano, que fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860, que había nacido en la provincia de Entre Ríos en 1801. También conmemoramos en 1882 el nacimiento de Fernando Fader, un pintor y un dibujante argentino, que fue el principal seguidor del impresionismo alemán, que vivió, nació en Francia, pero vivió desde los 12 años en la provincia de Mendoza, lo que logró que se sienta mendocino. Dice acá, murió en Córdoba, en Loza Corral, en 1935. También recordamos el nacimiento de un gran artista, fundamentalmente de la radio en su momento, a pesar de que llegó al cine, hizo teatro y llegó hasta trabajar en televisión, como fue Tomás Simari, un actor que se lo conoció como el hombre de las mil voces. Murió en 1981 y nació un 11 de abril de 1897. Unos años después, 9 años después precisamente, en Italia nacía Renato Cesarini, que fue un exfutbolista y entrenador italiano también, pero que vivió desde muy chiquito acá en la Argentina. Tenemos la Federación Universitaria Argentina, la FUA, se creó también un 11 de abril de 1918 en el marco de la reforma universitaria y entre otras cosas por reclamar un amplio ingreso a las universidades y un sistema autónomo y tripartito de docentes, graduados y estudiantes de gobierno de las mismas, que es el que rige la Argentina desde 1983. Y su primer presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, fue Osvaldo Loudet, así se llamó. También un gran músico argentino, Alberto Evaristo Ginastera, nació en Buenos Aires un 11 de abril de 1916, falleciendo en el año 83. Fue uno de los maestros de Astor Piazzolla, uno de ellos. En 1932, un 11 de abril, se caracterizó por una lluvia de cenizas que cubrió la ciudad de Junín y llegó, dicen algunos que llegó hasta Buenos Aires. Esto venía desde Chile, Tupungato, por aquella zona, fue en 1932, también un 11 de abril. Habíamos recordado a De Midi, por eso es el Día del Remero, en 1944 nacía De Midi, y es algunas de las efemérides que podemos decir del día de hoy. En Córdoba, en 1959, se fundó la Universidad Católica de la ciudad de Córdoba también. Bueno, hace 2 años fallecía el dirigente peronista Alberto Balestrini, que había sufrido un accidente cerebrovascular y estuvo postrado algún tiempo y falleció en el año 2017, que fue un político justicialista del partido de La Matanza. Bueno, algunos de las efemérides de hoy, tenemos muchas más, pero las compartiremos en otro momento. Pasamos a... Bueno, hoy una noticia que no es argentina, pero que conmovió un poco sobre todo el entramado de poder que hay en el mundo, porque la policía británica arrestó a Julian Assange, que es el fundador de los Wikileaks, que estaba asilado desde hace tiempo ya en la embajada de Ecuador. Los oficiales ingresaron a la sede diplomática con autorización del país sudamericano, o sea que se habla de una traición del que comanda hoy el país, que es Lenín Moreno. Tras casi 7 años de refugio, y aunque las acusaciones de abuso sexual en Suecia no prosperaron, el activista australiano, ese es Julian Assange, era buscado por violar las condiciones de arresto domiciliario y por un pedido de extradición de los Estados Unidos. La policía del Reino Unido lo arrestó este jueves al cofundador de Wikileaks, a Julian Assange, luego de que el gobierno ecuatoriano levantó el asilo político que le había otorgado por los últimos 7 años bajo la promesa británica de que no sería extraditado a un país en el que pueda ser condenado a la pena de muerte. El arresto no se produjo en las calles de la ciudad, de las calles de la capital británica, sino que las autoridades de Ecuador invitaron a la policía a la sede diplomática para cumplir con la orden judicial. O sea, lo hicieron entrar dentro de la embajada. La abogada Jennifer Robinson, que es defensora de Assange y Wikileaks, informó que la detención del australiano está relacionada a un pedido de extradición de los Estados Unidos, dato que luego fue confirmado por las autoridades londinenses. Acordemos, ¿no?, que Wikileaks es una filtración de datos secretos que filtró en su momento Julian Assange. Un funcionario norteamericano indicó que el Departamento de Justicia informará en las próximas horas los cargos presentados contra Assange, que según Robinson son los de conspiración por información sustraída por Chelsea Manning, topo de la organización. La policía londinense informó que ha sido puesta en custodia en la estación central, donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, lo antes posible. Assange, en su traslado a la corte, Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolos de convivencia. Eso es lo que informó el presidente Lenín Moreno, según la agencia Reuters, ¿no?, al que acusan de traidor en todas las redes sociales. Assange, en su traslado, porque vamos a convenir fuera de lo que dice este artículo, que el presidente anterior de Ecuador es el que le dio el asilo político, ¿no?, y del cual Lenín Moreno era el vicepresidente. Al no poder reelegirse el presidente de Ecuador, fue Lenín Moreno como parte del partido, y aparentemente hizo todo lo contrario de lo que venía haciendo el presidente anterior de Ecuador. Bueno, Assange en el Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático, como decía Julian Assange, por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolos de convivencia, lo que dijo Lenín Moreno. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres a mediados del 2012, pidió protección ya que aseguraba que la justicia de los Estados Unidos buscaba someterlo a su jurisdicción y condenarlo a la pena de muerte por la filtración de secretos oficiales, y después de 2 meses de encierro, el entonces presidente Correa, Rafael Correa, le concedió asilo diplomático en agosto de ese año. Y en la época, Assange enfrentaba una orden de prisión europea. Suecia perdón, lo había reclamado por acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. Las autoridades británicas se rehusaron a entregarle un salvoconducto y la justicia pidió su captura por violar las condiciones de libertad condicional. Con la llegada de Lenín Moreno al poder, cambió el tratamiento a Assange, el ex aliado de Correa, que ha revisado prácticamente todas las políticas de su antecesor, incluida la de abierta crítica a los Estados Unidos, lo acusa de inmiscuirse en asuntos internos de Ecuador. O sea, esa es la excusa que buscaron para levantarle el asilo. Y por su parte, el gobierno ruso también se manifiesta en contra del arresto. Dice: la mano de la democracia estrangula la libertad, reaccionó en Facebook la vocera de la diplomacia rusa, María Zaharova. Y a su vez, el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo tener la esperanza de que se respeten los derechos de Assange. Edward Snowden, que es ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, refugiado en Rusia y con quien Assange se ha comparado, expresó su rechazo a la noticia. Las imágenes del embajador de Ecuador invitando a la policía secreta del Reino Unido para arrastrar a un autor de, te guste o no, periodismo ganador de premios, terminarán en los libros de historia. Los críticos de Assange pueden celebrar, pero es un momento oscuro para la libertad de prensa, escribió en Twitter. Y eso es lo que se replica en las redes sociales en muchas partes del mundo, ¿no? El momento más oscuro de la libertad de prensa, cuando lo detienen a este señor Snowden. El informático además recordó que la ONU ha emitido declaraciones en las que consideró que la detención era arbitraria y una violación de los derechos humanos. Muy bien. Ya vamos a hacer un pequeño cortecito y ya regresamos con lo último. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. New Cream. La firma comunicó su intención de despedir algo más de 30% del personal. Los trabajadores reclaman en los portones, buscan respuestas del intendente de Merlo esta mañana, y de manera sorpresiva la fábrica de helados New Cream comunicó formalmente el despido de algo más del 30% de su plantel de empleados. Se trata de más de 15 operarios agremiados actualmente en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, el STIA, que a nivel nacional responde a Rodolfo Dael, que cumplirán funciones en la planta que la firma tiene en la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Al enterarse, los empleados lanzaron una protesta frente a los portones de la firma, reclamando reincorporaciones. Buscaron sin éxito respaldo en el intendente local, Gustavo Menéndez, intendente de la ciudad de Merlo. Las fábricas de cremas heladas emplean un total de 50 trabajadores, dice estar golpeada por la caída del consumo generalizada del mercado nacional. Y con eso nos vamos a ir. Mañana nos reencontraremos en el mismo horario. Ya esperemos que esté con nosotros Rubén Giovannini. Vamos a ver si mañana viene Ciro o no viene. Vamos a ver qué vamos a hacer. De mañana a lo mejor vamos a taekwondo, no sé, hacemos otras actividades. Bueno, ¿vamos a saludar? Sí. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo a todos los jubilados. Un beso a todos los que están escuchando. Y también a la abuela Nimia. Esto fue todo por el día de hoy, en el Día del Remero. Remamos este programa y mañana nos reencontraremos. Hasta mañana.